Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, hoy les voy a contar un cuento de Gabriela Kelseman que se llama Cinco Enfados y cinco brujas. Cinco motivos son un montón de motivos. Y Carlos los tenía. Y estaba enojado. Estaba enojado porque su papá no quería comprarle un helado. Estaba enfadado porque su mamá tenía trabajo y no podía jugar con él. Estaba furioso porque su hermanita, sin querer, le había roto su tractor favorito. Y estaba disgustado porque le mandaban a ir a la cama temprano. Y además estaba rabioso porque sí. Carlos estaba 5 veces enfadado. Así que frunció el ceño, infló los mofletes, apretó los dientes, cerró los puños y entró dando pasos muy fuertes a su cuarto. Después buscó una guía de teléfonos. Abrió las páginas negras y buscó en la letra B. Bailarines, basureros, bomberos, brujas. ¡Brujas! ¡Ya está! Encontré una bruja para que los embruje a todos. Abrió su cuaderno y copió algunos nombres. Después arrancó la hoja y la metió en su mochila. Y también guardó una rana de plástico y unas monedas de chocolate, porque no sabía con qué se pagaba a una bruja. Cargó sus 5 enfados y salió de la habitación. Resultó que la bruja Barbula vivía en el propio sótano de la casa de Carlos. Por eso no tardó nada en llegar. Y la pequeña puerta estaba abierta. Además, en los sótanos no hay timbre. Así que bajó los escalones sin avisar. Y la bruja no se dio cuenta de que alguien la observaba y se quejaba sin cesar. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde rayos se habrá metido? ¿Qué voy a hacer sin ella? ¡Ay! ¿Perdiste tu escoba? Preguntó Carlos. No, no, perdí mi verruga, mi espantosa verruga. ¡Ay, qué voy a hacer sin ella! ¿Y eso es malo? Está bromeando. Una bruja sin verruga es como un día de lluvia sin lluvia, ¿no? No, peor, peor. Es como un sándwich sin pan. Bueno, dijo Carlos al mismo tiempo que se agachaba para ayudarla. Yo vengo a verte porque estoy muy enfadado. Mi papá no quiere comprarme un helado antes de comer. Mi mamá no juega conmigo. Mi hermana me rompió el tractor nuevo. Me mandan a dormir temprano. Y además, estoy enfadado porque sí. ¿Cómo? ¿Cinco motivos para estar enfadado? ¡Ah! No, no, no, no, no, no. Conmigo no cuentes. Pero... No, no, imposible. Me encantaría ayudarte, pequeño, pero es que perdí mi verruga. Y eso significa que perdí mis poderes mágicos. Tendré que comprar los hechizos en la farmacia y viajar en tren. Será mejor que te vayas, no sea que le des un pisotón a mi verruga. Y la bruja siguió busca que te busca. Y Carlos la tachó de la lista y se marchó por donde había venido. La segunda era la bruja Bestiana. Fue ligerito por el pasillo corto y por el largo. Subió por una escalera en la pared y de repente llegó al techo de su casa. Se asomó y vio a una joven jugando con una teja rota. Tenía la cara manchada de travesuras. —¡Vengo! —dijo Carlos sin mirar hacia abajo— porque estoy enfadado por cinco motivos. Mi papá no me deja tomar el helado antes de la sopa de fideos. Mi mamá no puede jugar justo cuando yo quiero. Mi hermana es torpe y me destrozó un juguete. Y había otra razón que no me acuerdo. Y además estoy enfadado porque sí. ¡Quiero que los embrujes ahora mismo! ¡Oh, oh! ¡Yo lo lamento! ¡Es que estoy en la guía por error! ¡Aún no soy una bruja! ¡Pero quiero aprender! ¿Y no sabés embrujar ni un poquito? ¡No! ¡Solo sé dar codazos y empujones! ¡Empujones y codazos! Pongo los zapatos llenos de barro sobre la mesa y me estoy fabricando una escoba, pero por ahora solo barre. Y Carlos le contestó, pues la verdad que no me serví de nada. Y la tachó de la lista y se marchó por donde había venido. Dobló una esquina de la casa, enderezó otra, dio varias vueltas, saltó un charco hasta que llegó al jardín de atrás. Allí estaba la bruja Birbiloca, dando saltos encima de las flores. Carlos tuvo que esperar 100 ratos hasta que por fin paró. Se quedó medio mareado, pero pudo explicarle. Muy buenas tardes. Estoy enfadadísimo por 5 motivos. Mi papá no me compra ni un helado, ni uno chiquitito porque cree que luego no voy a comer. Mi mamá dice que jugaremos después. Y tenía otros 2 motivos, pero se me acaban de olvidar. Y el quinto es que también estoy enfadado porque sí. Y necesito un hechizo de los buenos. La bruja Birbiloca se sentó sobre su sillón de hojas recién hecho y se rió hasta que le dio hipo. ¡No entiendo nada, porque estoy un poco chiflada! Pero embrujo lo que me pidas. ¿Querés que te transforme en una lechuza? ¿En un sacapuntas? ¿En una galleta o en un calcetín? No es eso. ¡Ah! Entonces te transformo en cualquier cosa y así elegís qué deseas ser. Y Carlos salió corriendo de allí a toda velocidad. No quería ser lechuza, ni sacapuntas, ni galleta, ni calcetín, y mucho menos quería verse convertido en cualquier cosa. Cuando recuperó el aliento, se ató los cordones de las zapatillas. Pensó que la tercera bruja estaba un poco loca y la tachó de la lista. Y se marchó por donde había venido. La siguiente era la bruja preocupada. Carlos cruzó un salón, una sala y una salita. Y después se metió debajo de las escaleras de madera y tocó un timbre chiquito y dorado. ¡Ting-tong! ¡Ting-tong! Un cuervo con cara de secretario salió a recibirlo y le entregó el número 53 y le ofreció un lugar donde aguardar de pie y desapareció. Cuando la bruja preocupada lo atendió, el chico dijo: «Vengo porque estoy 5 veces enfadado. Primero, mi papá dice que ningún helado antes de la comida». ¡Rápido, que no dispongo de todo el día!», chilló la bruja un poco nerviosa. «Bueno, es que he tenido otros motivos, pero es que me los olvidé. Y el último motivo es porque sí. Estoy enfadado porque sí», dijo Carlos. «Veamos, lo único que puedo hacer es un embrujito rápido para que tu papá te compre un cucurucho vacío, sin helado, eso sí». «Solo eso», dijo Carlos decepcionado. «¿Cómo que solo eso? ¿Este niño quién es? Soy la bruja con más trabajo del mundo y de los otros. No puedo perder tiempo y tu tiempo se acabó. ¡Fuera!». Y lo echó a sombrerazos. Carlos rodó escaleras arriba y cuando paró, sacó su papel. «Esta bruja no tenía tiempo». Así que la tachó de la lista y se marchó por donde había venido. «A ver, bruja buchist». Abrió la puerta del desván, que crujió como una papa frita. Y ahí estaba la bruja sentada sobre un montón de trastos viejos. Tenía tapada la cara con pañuelos negros. «¡Ochis! ¡Ochis!», estornudaba sin parar la bruja bruchist. «Es que tengo 5 motivos para estar enojado», dijo Carlos, alcanzándole un pañuelo amablemente. ¡Uchis! Se sonó la nariz. «Es este gato negro que me da alergia. ¡Uchis! ¿Pero has visto alguna vez una bruja con un gato blanco? ¿O con un gato azul? ¡Uchis! Pues es que vengo porque estoy muy enfadado. Y ahora solo recuerdo un motivo. Es que estoy enojado porque sí». ¡Chis! Fue la única y larguísima respuesta que tuvo de la bruja. Y Carlos salió disparado sobre el aire como si lo hubiera lanzado un huracán. «Esta bruja necesita vitaminas», dijo Carlos, y la tachó de la lista, y se marchó por donde había venido. ya solo le quedaba una bruja, la última de la lista. Bajó hasta el desagüe de la cocina, justo donde los caños se retorcían. Colgaba un cartel cubierto de telaraña que decía: la bruja mala de verdad. A Carlos le temblaban las rodillas, pero se acercó. Era una bruja que espantaba, la más temible que había visto en su vida. Vengo porque estoy enfadado por 5 motivos. ¿5 motivos? ¡Qué maravilla! Es mi día de suerte, justo lo que necesitaba, con el mal humor que tengo. Pues estoy enfadado primero, bueno, no me acuerdo. El segundo, tampoco. El tercero, tampoco. El cuarto era porque... Y el quinto... Bueno, la verdad que creo que... Que ya no estoy enfadado. ¿No? ¡Uy! Siempre me pasa lo mismo. Cuando llegan aquí, ya se les pasó el enfado. Y están de los más tranquilos. ¡Y ¡ah! La bruja mala de verdad se arrojó panza abajo y se golpeó la nariz. Y de tan indignada que estaba, se embrujó a sí misma y se convirtió en la bruja mala de mentira. La bruja agarró un espejito, se puso a ensayar muecas de mala, pero la verdad es que le salían todas al revés. Le salían todas muecas de buena. Y Carlos se rió. Hizo un bollo con el papel y lo tiró al tacho y embocó de primera. Después se comió una moneda de chocolate y con la ranita de plástico se puso a jugar y se guardó el resto de las monedas en el bolsillo. Ahora tenía 5 motivos para estar contento, porque seguro que su papá le iba a dar un helado de postre. Y su mamá ya estaría esperándole para contarle un cuento. Su hermana, por ese día, seguro que no iba a romper nada más. Y la verdad es que ya estaba cansado y con ganas de meterse en la cama bien temprano. Y además estaba contento, porque sí, porque 5 motivos son un montón de motivos. Y Carlos los tenía. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.